Hola, bienvenido al número 154 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña de Eduardo Gómez de Vaquero, Jardines Poéticos del Huerto Catalán, dedicada a Tomás Garcés. Pero antes, unas palabras introductorias sobre este poeta catalán. Tomás Garcés nació en Barcelona en 1901 y murió en esta misma ciudad en 1993. Poeta y abogado de profesión, también se interesó por el periodismo, la edición, la crítica literaria, la prosa de dietario y la traducción. Es considerado el poeta catalán de la canción, ya que escribió poesía neotradicional en la misma línea que Federico García Lorca y Rafael Alberti. Al estallar la Guerra Civil huyó a Francia. Regresó a Cataluña en 1947. Fue miembro fundador y director de la revista Quaderns de Poesía. En 1982 recibió la Cruz de San Jordi. En 1992 le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito Artístico de la Ciudad de Barcelona y en 1993, 6 meses antes de morir, el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Y ahora vayamos a la reseña. Tomás Garcés es uno de los poetas jóvenes del actual renacimiento de la literatura catalana. El reputado crítico Don Manuel de Montoliu ha señalado en su breviario el esfuerzo de Garcés para dar una voz fresca e ingenua a la lírica, haciéndola bañarse en las aguas de la poesía popular. El crítico catalán apuntó muy discretamente las dificultades de la empresa, pues en la poesía popular la nota lírica se da generalmente mezclada con otros elementos, épicos o dramáticos, cuando la lírica es, por naturaleza, eminentemente personal, subjetiva. Podría desarrollarse el argumento añadiendo que la poesía popular, resultado de una adopción colectiva, es la menos personal, puesto que ese sello de popularidad se lo da el consentimiento común. La poesía popular no es creación, sino adopción colectiva. El pueblo no hace las poesías populares, las elige o adopta entre las que llegan a sus oídos, ya sean de origen culto, ya de poetas legos. Lo que hace el pueblo es colaborar con sus variantes, que son, en último análisis, una serie de variantes individuales, en aquella poesía que, por responder a la sensibilidad y a los pensamientos generales, se hizo popular. Con estas variantes o refundiciones, la obra poética, copla, romance, canción, adquiere un sello tradicional. Menéndez Pidal ha señalado muy sagazmente la distinción entre la poesía popular y la tradicional, que son aspectos diferentes de una misma cosa, puesto que es menester un cierto grado de popularidad, de adopción y de difusión para que se produzcan las variantes y refundiciones. En el texto puramente erudito y culto, se procura la exactitud de la lección. Hay todavía otro motivo que debilita las inspiraciones de la poesía popular sobre la culta. La linfa de aquella fuente venerable ha disminuido. Se ha adelgazado mucho a consecuencia de la difusión de la imprenta y de la lectura. El pueblo literario actual es menos pueblo, menos espontáneo e ingenuo que el pueblo de las épocas en que la cultura era patrimonio de pocos. Tomás Garcés nos ofrece un bello librito de versos en una edición muy elegante, de gusto francés, que figura en la serie Les Éditions d'Art, de Barcelona. No llegan a 20 las poesías coleccionadas en este florilegio, y todas ellas son de corta extensión, pero el que la colección sea breve no envuelve de mérito. Siendo la poesía cosa selecta y exquisita, es justo que no se prodigue, que tenga la exigüidad de la joya y que no se apliquen los pesos y las medidas de las cosas vulgares, pertenecientes al reino de la utilidad. Las silvas poéticas extensas serán cada vez más raras en una época de fácil publicidad, en que el poeta puede satisfacer el justo anhelo de sacar a la luz del día a los hijos de su imaginación apenas nacidos. Vendrá después la colección de obras poéticas, y con ellas, si son menester, la lima y la selección de aquellas creaciones que salieron al mundo cálidas aún del abrazo amoroso de la inspiración. A la poesía no hay que pedirle cantidad. Unos pocos versos de la antología valen más que una montaña de palabrería farragosa. En el Somni subsiste en parte aquella inclinación a la alianza entre lo popular y lo culto que notó Montoliu en otros libros del poeta. La fusión se realiza felizmente por la ponderación discreta con que se recoge el eco popular y el buen gusto que preside en la elección. En realidad, si el elemento popular no está del todo ausente, no es el que predomina. El poeta, más que imitar las formas de la canción popular, lo que hace es recoger para su ramillete alguna flor del campo. En dos grupos se dividen las composiciones de esta colección poética: La Rosa y el Llover y el Bel Morat. Las primeras son amatorias y entre ellas hay algunas llenas de delicadeza y de gracia, de la gracia armoniosa que es la sonrisa de las cosas, no de gracia cómica. Tales son Les Tres Besades y el delicioso Joc d'Infant, cuyas estrofas terminan con el estribillo «Te estimo, te estimo, te estimo». Hay un suave y penetrante lirismo en este cancionero, un aire perfumado de madrigal sin expresa dedicatoria. La viñeta del Ponte Vecchio florentino sobre el Arno está bien entonada y no se despega de las poesías amatorias, porque también hay en ello un sentimiento difuso de amor a la vida, al espectáculo exterior, a la fiesta de los ojos. El Bel Morat es el velo morado del templo, color de túnica de nazareno. Hay intuición artística en este título, tras el cual se agrupan poesías religiosas. Y no son estas las que menos testifican de la fresca inspiración y el escogido gusto de Tomás Garcés. La poesía, y en general la literatura y las artes religiosas, están en decadencia a consecuencia del predominio de un gusto amanerado y dulzón sobre los antiguos y nobles estilos. Falta por lo común espontaneidad, abandono de amor, llama viva del alma en este gusto dominante, que es un gusto de imaginería barata, un estilo sacré-cœur que sorprendería a los Luises y a Santa Teresa. En las poesías de Garcés, el suave franciscanismo del Camus de Siena y de Assis, la frescura y belleza de las imágenes en Les Estrelles de Nadal, muestran que el poeta catalán ha oído las voces sacras del misterio cristiano y sabe interpretarlas.